señores. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan a... ¡Speedy González! Fábrica de quesos Ajax. Ay, perdón, eso es jabón. Ajax. Frontera Internacional. Cuidado con los polleros. ¡Ah! Amigos, no podemos seguir soportando la infamia del gato gringo. Vamos a sacar las pajas para ver quién va por el queso. ¡Manuel ganó! ¡Le tocó la más corta y miren qué feliz se puso! ¡Qué suerte tiene! ¡Guardaremos tu sombrero, Manuel! ¿No es así, Pedro? Otro que se integra a la lista de no buscados. Solo hay un ratón que puede llegar al queso y él es... ¡Speedy González! ¡Speedy González! ¡Speedy González! ¿Speedy González? ¿Y quién es él? ¡Speedy González es el ratón más rápido de todo México! ¿Y puedes traer ese tal González? ¡Sí, claro! ¡Speedy González es amigo de mi hermana! ¡Speedy González! ¡Es amigo de las hermanas de todos! ¡Ya lo verán! ¡Traeré a Speedy González! 5 tiros, $25. Pega el Speedy González y gane el gran premio. ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué les pasa, amigos? ¿Es que fallaron? ¡Hola, Speedy! Amigo, no podemos conseguir el queso porque el gato gringo nos come. ¿Y si gato gringo les da problemas? Problemas gordos. Puede ayudar a sus amigos. Sí, sí, con mucho gusto voy a ayudar a mis amigos. Gracias, señor González. Gracias, gracias. Huevos de calidad. Estadio El Queso. ¿Dónde vino este queso? ¡Yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¿Quieres pasear, gatito? ¡Yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! Queso tipo suizo Ajax. Digo Ajax, soy un necio. ¡Hola, señor gato! Minas terrestres, lo que le sobró al ejército. ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Yepa! ¡Esta vez lo haré más rápido! ¡Cuenten! ¡Arriba, arriba! ¡Yepa, yepa! ¡Ándale, ándale! ¡Y! ¡Ja, ja! ¡Sí! Queso Oaxaca, queso manchego y canasta, queso enchilado, azul, panela, etc, etc. Ahora veamos de cómo corren, comen. Este gatito me cae muy bien. Es muy tonto. Eso es todo, amigos.